Integrar un grupo de expertos científico-técnicos, diríamos, con distintas visiones asociadas a la problemática que le compete al territorio del Cerván, en el cual nosotros, a través de reuniones ad hoc específicas para colaborar en la gestión del Consejo Regional, que ya de por sí tiene una misión y función predeterminada, y nosotros apoyar desde una visión externa paralela, diríamos, a lo que necesita la gestión del Cerván, poder participar actuando en determinados puntos específicos. Vemos cómo se maneja el territorio, vemos cómo se manejan los planes, los proyectos y demás, y damos nuestra opinión, y si es factible estaremos en el territorio también actuando, colaborando con el Consejo. Bueno, hoy es la primera reunión, así que vamos a ver cómo todos los participantes, qué idea traen, cómo... En el caso particular mío, yo vengo de ejercer la presidencia del Cerván durante 3 años, entonces ya tengo una impronta posiblemente distinta. Hay otros participantes de esta reunión que también han actuado en el Cerván, así que cada uno vamos a tener una postura posiblemente de visión común o distinta, y bueno, y veremos. Esto es casualmente tratando de participar, actuar y colaborar con el INTA en todo lo que nosotros podamos hacer desde un ente configurado a ese fin, ¿no es cierto? Seguimos dentro de la institución, independientemente que ya, como en algunos casos, habíamos cumplido una misión y función predeterminada.